No lo sé. Un minuto que... Hola. Hola, hola. ¿Estamos todos? Hola. Sí. Hola. Ahí está. Falta Harold. Franco, ¿estás por ahí? Sí. Ah, ok. Yo ya vengo, me voy a traer el mate. Ahí está, buenísimo. ¿Harold? Hola. Ok, perfecto. ¿Todos lo pudieron ver? Sí. Sí, sí. Ok. Bueno, más que nada yo les quería mostrar el videíto, no por el último señor que parecía que de narración no tenía mucho, pero sino por esta idea de la narración, que está tan ligada como a la cuestión oral. Por un lado, tenemos que pensar, a ver cómo lo explico sin que suene mal. Uno cuando mira, sobre todo en lo que es radioarte, radio experimental y demás, cuando mira, siempre está mirando afuera. Está tratando de mirar más allá del charco, como le decimos en Argentina, ¿no? Lo que pasa en Francia, lo que hizo John Cage en Estados Unidos, o lo que hicieron los futuristas en Italia. Siempre hay como una historia allá que es muy interesante y que nos atrapa. Y esto es por, lo digo porque en todos estos años que he trabajado con el radio arte y el radio experimental, también me tuve que reencontrar con lo que soy yo para poder experimentar. No sé si se entiende esto. Es como, tuve que también buscar en mi propio lugar cuáles son los elementos que tenemos como cultura, como latinoamericanos, cuál fue nuestra forma de contar, porque no fueron los futuristas para nosotros. No tenemos esa forma de contar. Tenemos una historia parecida, pero nuestra historia proviene de otro lugar completamente distinto. La narración oral creo que es una de ellas. La cultura indígena, los relatos que todavía tenemos, que Europa, por ejemplo, no cuenta con ese tipo de relatos, nosotros sí, en otras lenguas, con otros sonidos, que también están no solamente en un relato oral o escrito, sino que también están en las cerámicas. Aquí en México, uno pues, pisa cualquier piedra y te está contando toda una historia que uno se tiene que dar vuelta, ¿no? Y incluso bueno, Perú, Venezuela, en todos los lugares, creo que justamente compartimos esa cultura, y eso tiene mucho de experimental. A mí me costó muchísimo entender esto, fue todo como un viaje de vuelta a uno para poder entender y contar desde el lugar y desde las herramientas que creo que tenemos en los genes. Y una de las cosas que yo por lo menos le adjudico a esto mucho, o sea, mi cabeza automáticamente une dos conceptos. Esa historia genética que tenemos incorporada, cultural, y la idea del ritmo. Cuando hablamos de narración con sonidos, también estamos hablando de ese tipo de narración. De ese tipo de búsqueda. No es lo mismo quien cuenta con sonidos en Argentina que quien cuenta en Venezuela, que quien cuenta en Estados Unidos, que quien cuenta en Inglaterra. No usamos los mismos sonidos, no tenemos incluso desarrollado la misma forma el oído. No sé, ustedes lo deben conocer a Michael Chion. Yo les recomiendo un libro que es un libro, para mí es el mejor de Michael Chion. No sé si es, o sea, los demás los he leído, pero este me parece que resume mucho su todos sus demás libros, que se llama El sonido. Lo pueden descargar, lo encuentran ahí en internet, tiene como 500 páginas. Y él trata en uno de los capítulos sobre esto del ritmo. Y dice algo muy interesante, que es que hay una parte del ritmo que tenemos incorporados, principalmente los seres humanos nos comunicamos cuando éramos neandertales con el ritmo, con voces, con sonidos muy parecidos al canto, muy parecidos a la música. Así se fue desarrollando nuestro lenguaje. Pero además de eso, el primer desarrollo que tenemos, ese primer contacto, esa primera comunicación que todo ser humano tiene, es a partir del ritmo del corazón de la madre. Es la primera noción de que existe otro al lado nuestro. Ese latido del corazón, incluso cuando todavía no desarrollamos los oídos, pero sentimos las vibraciones a través del agua, nos marca para toda la vida. Si ustedes se ponen a pensar, ese mismo ritmo después se va a transformar en ese ritmo que late nuestros corazones y en el ritmo que respiramos, y si nos ponemos a pensar más allá, la respiración tiene mucho que ver con el habla, la forma de contar, la forma de hacer silencios y por lo tanto nuestra interpretación del silencio. Es algo muy personal esto que estoy diciendo, pero es interesante si cada uno de ustedes puede ponerse a pensar un poquito acerca de uno mismo desde este lugar, no desde el lugar del rechazo, de yo rechazo mi voz y entonces no me gusta contar con mi voz, sino desde darle esta otra vuelta, decir, este soy yo, estoy contando historias, ¿qué ritmo tengo para contarles esas historias? Empezarse a analizar un poquito uno y sus tiempos, que no son iguales al de los demás, pero que en realidad es realmente lo que cautiva a las demás personas. No sé si me estoy haciendo entender o si ya se fueron todos. Sí, no, estamos acá. Tiene que ver con la identidad, ¿no? Y que esa identidad sea la que suene. Sí, sí. Y con lo que a uno le apasiona también, porque uno puede comunicar, transmitir mejor cuando aquello que cuenta lo apasiona o te gusta. Lo siente. Claro. Sí, y llama la atención también de la otra persona. Hoy hablaba con los chicos de la mañana porque una de las cosas primeras que salió en el taller era un compañero decía, es que a mí me gustaría vivir de la radio, ¿no? Como un lugar, la radio imaginada como un lugar que no da dinero como para sobrevivir. Entonces se sentía muy frustrado por esto, por no poder sobrevivir. Y yo le decía que, bueno, no sé si todo el mundo puede todo el tiempo sobrevivir con la radio, ¿no? Como que es, uno le va buscando la chamba igual que en cualquier cosa. La radio entró en recesión igual que un montón de otras cosas. Pero también le decía que en realidad lo que a uno le va a dar trabajo es venderse uno. Es su forma de ver y su forma de encarar los temas lo que finalmente nos va a conseguir oyentes. No sé si están de acuerdo. Se quedaron todos muy callados. Sí, es raro ese momento de decir tengo que lograr que esto que estoy haciendo o saber que efectivamente hay gente que le interesa lo que estás haciendo, lo que le estás proponiendo. Sí, pero es todo un encuentro. Es saber que hay otro del otro lado también es todo un encuentro. Claro, yo pienso que, como decía Paula, que se tiene que gustar, se tiene que gustarte primero, apasionarte lo que estás haciendo, para que yo creo que es precisamente eso lo que va a llamar la atención. Si te apasiona, quizás cuando cuentas algo que tú mismo lo estás sintiendo, vas a hacer que eso lo sientan las demás personas. Sí. Y bueno, ayuda mucho eso, pues la identidad, pues, la manera en cómo hablamos, el acento, todo ese tipo de cosas que está en nosotros, y yo pienso que es importante tampoco disfrazarlo, pues como tú dices, contarlo y ya, y hablar como hablamos nosotros. Por supuesto, de una manera entendible, porque si yo hablo a lo venezolano, probablemente me escuchen en Argentina y no me van a entender muy bien qué dijo aquí o esto, pero es eso, pues. Pero puede ser un recurso también. Que Es un se interesen sonido. en... Sí. Nunca, hay un ejercicio que yo siempre hago, ahora no lo puedo hacer porque se me rompió la radio de onda corta, pero desde chica yo tenía una radiocita chiquita de onda corta en mi casa. Y entonces jugaba con eso. Era como mi juego, el que más me gustaba, ponerme en la radio en distintos lugares de la casa y tratar de enganchar radios del mundo, digamos. No se escucha radios de Japón, de escuchaba Sí. abrazos de Yo hacía eso también. ¿sí? Sí, escuchaba radio así, japonesas, cosas locas en inglés, no sé de dónde carrizo salían, pero no entendía, pero me gustaba escucharlo, pues. Con las radios de onda corta, yo usaba eso. Sí, justamente. Y me gustaba mucho saber, entender, por ejemplo, cuando había un noticiero o una publicidad sin entender nada de lo que estaban diciendo. Pero no era muy distinto a la radio convencional argentina. Así que me daba cuenta de cuando ponían un noticiero, una publicidad, cuando era publicidad, cuando no. Y era únicamente uno se guiaba por el sonido, en realidad. Incluso si te estaban diciendo algo nefasto en ruso, uno decía, wow, algo decías, uy, qué mal, yo también opino lo mismo. Y es una cuestión meramente sonora, más que con un entendimiento del lenguaje, ¿no? Principalmente, pues, nuestra cultura. Nuestros antepasados, uno escucha los idiomas aborígenes y la parte sonora de esos idiomas dicen mucho más que 10 palabras en español. Y capaz, no sé si entendiste todo el concepto, qué sé yo, pero más o menos entendiendo un poco el contexto, incluso cuando no hay contexto, uno puede llegar a sentirse identificado únicamente porque ahí hay una persona, está hablando en su lengua, está poniendo sus sonidos, sus ritmos, sus silencios, y uno aún así es capaz de entenderlo. O sea, con todos esos datos es capaz de entender lo que esa persona te está comunicando. Sí. Y esto me parece que es una cuestión, bueno, Franco, perdón, ¿Sí? Franco. ¿Qué pasó? Francisco está por ahí, Francisco está por ahí. No, en esta parte, por ejemplo, que vos sos muy estudioso de John Cage, ¿no? Este músico y este artista sonoro tan interesante que tiene que ver bueno, con la radio experimental, principalmente con los sonidos experimentales, cuando uno empieza a ver a este tipo de personajes. Sobre todo en Estados Unidos, siempre está relacionado con el ambiente zen, ¿no? Con una cultura budista, con una mirada hacia Oriente y hacia todo ese análisis como interno, el hecho de analizar, por ejemplo, los silencios que ha tenido John Cage y tantos otros artistas. Nombro a John Cage porque es el que se me viene más rápido a la cabeza. Creo que yo por lo menos, esta es una apreciación que a mí me ha pasado, es que cuando yo los empecé a estudiar, me pasó que me encantaba lo que me decían, pero yo con el budismo y la parte zen no me puedo conectar. No sé qué es lo que me pasa, pero no lo termino de entender. Hice meditación, hice yoga, hice cursos de... Y la verdad es que no termino. pero descubrí que nuestras propias culturas, eso está dado por otro, en otros lugares, que es muy parecido, nos están diciendo lo mismo, y para mí es mucho más cercano y mucho más entendible. Ojo, cada uno hace su viaje, ¿no? Y lo descubre de la manera que lo tiene que descubrir, pero está bueno mirarse internamente para hacerlo. Sobre todo cuando uno está dispuesto a contar historias, sea con sonidos o sea con el habla. No sé qué les parece a ustedes. Yo estoy de acuerdo. Y no, y me aparecían así imágenes de algunas experiencias vividas que me pusieron en ese lugar, ¿no? Que lo que sonaba por ahí no tenía que ver con lo aprendido, pero más allá de que era la lengua mapuche en este caso, escuché hablar y vi, digamos, vi situaciones o fui no partícipe, sino que las presencié, y que más allá de que era otro idioma, otra lengua, se sentía mucho lo que se estaba diciendo. Así que sí, acuerdo con lo que creo que las búsquedas son, que hay que permitirse esas búsquedas, ¿no? Y que, o sea, que está buenísimo nutrirse de todo lo que, de todos esos grosos, pero que también está bueno prestarle atención a lo que hay, lo que traemos y lo que está alrededor. Sí. Capaz lo que digo, ustedes corríjanme, queda como... muy de señorita maestra, ¿no? Desde el punto de vista que lo estoy diciendo, pero la verdad es que no quiero que suene así. Es una experiencia que a mí me costó mucho llegar a ese lugar, que me parece que me empezó a apasionar tanto como me apasiona la parte técnica, y que empezó a incidir muchísimo en cómo empecé a contar historias con sonidos y por radio y en ciertas, incluso en ciertas tomas de decisiones que tenían que ver con ese trabajo. Y bueno, nada, me parece como interesante poder compartirlo y poder charlarlo, ¿no? Por eso proponía esta clase más de charla y de ir mirando esas cosas, ¿no? Ya me perdí. Ustedes díganme cualquier cosa que... ¿Nadie quiere decir nada? Dios mío, qué... No, quería... Sí, dale, Elo, dale. No, no se me callen. Claro, no habla nadie, después se pelean para charlar. Dale, dale, dale. O Paula. Yo quería aportar esto que vos lo mencionabas a Case. A mí el viejo cabezón me partió la cabeza cuando lo leí. Ahora, tendría que ser un necio si yo quiero llevar la vida que tuvo el tipo, traerla a este lugar en donde estoy. O sea, tendría que ser muy necio. El tipo, las cosas que propuso eran revolucionarias en ese momento. Ahora está muy, muy cuestionado el acto del arte contemporáneo y de la acción sonora y de un montón de cosas más, y a mí honestamente ni el budismo, ni el zen, ni la religión, ni que el sujeto esté atado a un tipo de fe me convence. Es algo que yo ya lo pasé a eso, ya pasé esa instancia de la búsqueda interior en ese camino, en el camino religioso. Y el tipo estaba atado a cierto tipo de fe, con la que yo no acuerdo aparte. No, sí, yo, perdón, yo en realidad lo Lo decía principalmente porque fue algo que a mí me pasó en esta búsqueda del silencio. Cuando yo lo empecé a leer a Cage, fue como, a mí también me partió la cabeza y empecé como a buscar el silencio por todos lados. Y después me dio que, o sea, me di cuenta que estaba como al lado mío y me costó muchísimo darme cuenta de eso, ¿no? Claro. Alguien se fue. Y bueno, entonces iba más por ese lado, digamos, ¿no? Cuando yo lo evoco a Cage, me hacía recordar a eso. Y yo, ojo, yo sí fui de las necias que o sea, iba a huevo, tiene que estar el silencio en esas prácticas, digamos, ¿no? Y bueno, me frustré por un lado y recién ahora, no sé si... lo puedo entender desde otro lugar, digamos, ¿no? Pero sí, yo fui de esas necias, ¿eh? Bueno, es el viaje de cada uno. Yo, digamos, el primer choque que tuve y lo que a mí me enseñó a comprender lo que era la concepción del silencio y dejarme de joder, hinchar los huevos con eso, es... cuando todavía casi no lo conocía, que al tipo que leía artículos por internet y no podía conseguir un libro del tipo, ahora de golpe, cuando se cumplieron 100 años, empezó a editar todo a cagarse, y uno, bueno, puede empezar a acceder a mí me gusta leer en papel todavía, algo tremendamente nocivo, pero me gusta leer en papel. Y en la radio tuvimos que educar a los operadores para que comprendan de que el automatizador no tiene que tener un detector de silencio, porque nosotros trabajábamos con eso. Entonces, ¿cómo reemplazo yo el silencio y que siga estando una concepción o una noción de silencio en las cosas que hacíamos? Era disfrazar el silencio con ruido de estática. Entonces, bueno... ahí está, la mejor forma, el mejor homenaje que le podemos hacer a Cage es decir, bueno, viejo, o sea, no, yo tenía una tendencia a eliminar cualquier tipo de ruido, sonido, descarga, fritura, y de golpe tengo que empezar a trabajar con eso, porque si no, el automatizador de la radio me sacaba la mierda del programa. Me acuerdo de haber laburado un montón, habíamos preparado precisamente un programa sobre el silencio de Cage, donde habíamos... conseguido entrevistas y audios y un montón de cosas, un laburo de montaje increíble, y en un momento dejamos un silencio bastante prolongado de 7 segundos. Mirá lo que te estoy diciendo, un silencio de 7 segundos no es lo que dura ni un pedo. Es re loco, y el detector de silencio de la radio es, te controla la frecuencia hasta los 5 segundos. Pasados los 5 segundos, sigue entendiendo el programa de que ahí hay nada y automáticamente metió la lista siguiente. Nosotros habíamos laburado como unos burros. A los 10 minutos no teníamos más programa, puteando, porque encima no había operador, o sea, estaba todo automatizado. ¿A quién te va a quejar? Fíjate a Montoto, pasalo de nuevo, me dijeron. O sea, tenemos que entender eso. Sí, que son concepciones y que, bueno, al menos es lo que yo creo, ¿sí? Yo siempre me pongo en esta cosa de militante troquista y generalizo un montón. Pero es como le entra a cada uno. A mí la meditación no me entra, y yo soy un fan de Lynch. Y Lynch te vende meditación, ¿sí? Y me encanta muchísimo el cine de Wes Craven, y Fred Krueger nace a través de una sesión de meditación, el personaje Fred Krueger, ¿no? Yo tengo amigos que se han convertido incluso por este tipo de cosas. Digo, no, muchacho, pongamos un poquito los pies en la tierra. Pero bueno, qué sé yo, signo de los tiempos, qué sé yo, a cada uno, que cada uno le pase por donde le pase, mientras le pase algo. Creo que lo peor que nos está pasando es que no nos pasa nada. Por eso está bueno los videos, estos videos que vos insistís en darnos. A mí me parecen bárbaros porque es encontrar lo que a nosotros nos motiva. Yo no me aguanto escucharme, pero si tengo que laburar conmigo, como un montón de veces me ha pasado que me ha fallado el narrador o ese tipo de cosas, yo salgo a laburarme, ¿no? Porque yo soy un laburante de la radio, no soy un laburante del arte, yo soy un laburante de la radio, yo me considero más un obrero, ¿sí? Incluso hasta uso overol como Salinger, ¿sí? Uso el pantalón ombú como Salinger, ¿sí? Ese es el sentido del arte que yo creo. Después podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero yo hago esto porque a mí me apasiona hacer esto, ¿sí? Y esto, como me apasiona la radio, también me apasiona la docencia, entonces yo todo lo llevo a ese campo. Y creo que el hacer de la radio de todos nosotros es, no sé, Eloisa, creo que vos haces cine y querés trabajar el sonido de otra manera, ¿es así o me equivoco? Eloisa no está. Ah, bueno, era ella la que hace cine, ¿no? Ella. Bueno, entenderlo desde ese lugar, lo que nos apasiona, mejorarlo, pero lo mejoramos con más pasión a eso, porque es lo que nos da la curiosidad. Sí, yo creo que sí. Bueno, un poco como lo decía Harold y como lo decía Paula, ¿no? Que claro, cuando hay algo que a uno le gusta, le pone, ¿no? Yo creo que justamente que en estas reflexiones a veces se nos van esta parte de reflexión, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Es como, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto, esto, esto y punto, ¿no? Y siempre reflexionar alrededor de un medio de comunicación es lindo y es enriquecedor porque es lo que hace en definitiva que cambie el medio para, ya sea para lo digital, que ahora estamos esperando ese como gran cambio o que bueno, que ya estamos en ese cambio, pero creo que no está existiendo, por lo menos yo no veo, no digo que también soy de generalizar lamentablemente, pero no hay como una, no veo como un lugar en donde la gente se junte a charlar cómo va a ser esto, no solamente en la parte técnica, sino en una parte más espiritual, digamos, por así decirlo. Paula, tú ibas a decir algo, perdón. Igual creo que ya quedó como colgado, pero nada, era simplemente pensar en que eso que decías, que a todos nos gusta que nos cuenten historias, que es algo que tenemos desde chicos. Y en eso, en mi historia en particular, yo pienso mucho en mis abuelos, que les gusta contar, que les gusta que les pregunten, y recuperar un poco eso, el contar historias como cuando éramos chicos, atrapar al otro con algo que nos cuenta, recuperando la tradición de contar de nuestros abuelos. Sí, eso es lindo. Bueno, eso así nace la radio. Harold, ¿ibas a decir algo? No. Ah, pues justo se prendió el... les iba a proponer, para ir ya yendo... No vamos a cerrar todavía, pero me falta un poquitito. Disculpen, yo lo técnico no lo puedo dejar a un lado. ¿Se acuerdan el video que les hice bajar para la clase de ayer? Uno que se llama Walter Murch. Uy, sí, estuvo acá en Rosario, Murch. Sí, es un... estuvo... ¿Lo fuiste a ver o no? No me enteré. pero se pueden ver los videos, están subidos en Vimeo los videos de la charla completa. Es genial, yo lo admiro tanto, primero por Apocalipsis Now y después por lo que la monstruosidad que hizo con la película Orson Welles, Touch of Evil, por favor. Bueno, listo. No me dejen hablar de cine. Valeria, ¿vos lo pudiste descargar o no? Sí, aquí lo tengo. Perfecto. ¿Les parece? Bueno, Walter Munch, para los que no lo conocen, es un editor cinematográfico principalmente y aparte es diseñador de sonido. Trabajó en las películas, como decía Franco, Apocalipsis Now, Ghost, El Padrino, pero a mí me interesa más verlo como, como esto de la edición, lo que dice sobre la edición. ¿Les parece que cerramos los micros y vemos el video? Vale. Vale, ok. ¿Estamos todos? Sí, perdón. Acá estamos. Paula, ¿te me fuiste? Hola. Ahí está. ¿Paula? Paula se fue. Se desconectó, me parece. No sé. Sí, no se la ve conectada. No se la ve conectada, capaz se desconectó. Bueno. Sigo insistiendo con esto del ritmo, ¿no? Hay una relación entre lo de narrar lo de editar, lo de ritmo y lo de editar. O sea, creo que tenemos dos, si no es que más, como lugares para afrontar esta cuestión del ritmo. No solamente es la historia, no solamente es la forma en la que contamos esa historia, sino una vez que estamos editando, también es una cuestión de cómo editamos esa historia. Pasa algo cuando ahí estás, Paula. Sí, me había desconectado. Ah, está bien. Cuando está hablando Walter Munt, está hablando de cine principalmente, y él habla del editor de sonido, el ayudante del editor de sonido. Él a su vez es diseñador de sonido, como decía, y es como que cuando uno habla desde el lugar de una película, en realidad hay tanta gente involucrada para hacer una sola película, que es impresionante. O sea, eso, mantener esos ritmos, hay como una concentración mucho más fuerte en esos detalles. En cambio, para la radio, todo lo hacemos nosotros. No hay un... Si tenés un guionista, tenés una suerte inmensa. Pero en realidad nosotros editamos, hacemos el diseño de sonido, hacemos incluso hasta las locuciones a veces. Ocupamos diversos roles que en otros medios de comunicación en realidad están dados a diferentes personas y personas que se dedican únicamente a eso. Y a mí me parece muy loco esto en la radio. Es lindo poder hacer todos esos roles, es muy pesado. Finalmente yo creo que incide muchísimo en el producto final, porque a uno le lleva muchísimo más tiempo hacer algo. O debería. Imagínense, en cine una película puede tardar hasta 8 o 9 meses en hacerse, y para radio nosotros hacemos cosas quizás diarias. Uh-huh. Y no hay nadie que supervise eso. Está el rol del productor, está el rol del locutor, pero aún así cada vez es más difícil trabajar en equipo. No hay tantas producciones radiofónicas que requieran un equipo, salvo que sea una investigación, los programas que investigan o que tienen que duran como 4 horas, entonces tienen como toda una producción detrás más grande. Pero si no, es muy raro encontrar un programa que tenga todos los roles y funciones que tenían los programas anteriormente. Y a mí me parece como muy importante remarcar que si nosotros vamos a hacer todos esos roles, tenemos que tener claros que los hacemos. Tenemos que ser organizados. Es decir, por un lado, el trabajo de contar una historia es estructurar la historia, buscar la forma de narrarla, y por otro lado está el trabajo de planificar esa historia, que creo que muchos... aquí es como que se empezó a difuminar, ya no se hace eso. Lo que hablamos al principio, ya no hay guiones, ya no hay como esa planificación de lo que vamos a hacer en el aire. Y, ojo, yo no digo que uno tenga que tener el guión que aparte nos enseñaron a hacer, que es pesadísimo y que ahora no sé si ya quedó como medio obsoleto, si no estamos dentro de una radio hecha y derecha, digamos, de las que conocemos. Pero sí creo que hay que tener una planificación, es decir, si vamos a hacer un audio de sonido, saber qué vamos a hacer, cuánto tiempo le vamos a dedicar al diseño específico de sonido para, por ejemplo, el ejercicio que les daba la otra vez de hacer un monstruo, ¿no? El monstruo de 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, ¿cuánto tiempo para contar esa historia nosotros le vamos a dedicar a hacer al monstruo, al diseño del sonido? Que en el cine se encarga el diseñador de sonido, no se encarga el editor. Después, tener en cuenta cuánto tiempo vamos a poner en la edición de esa historia. Es decir, como separar los roles y tenerlos claros. Es fundamental para empezar a trabajar y sobre todo para esto que estábamos hablando de cómo la radio va a cambiar hacia la convergencia tecnológica. Porque al cambiar la radio hacia estas nuevas plataformas, la forma de edición, la forma de trabajar también va a cambiar mucho. Una de las cosas, yo sé que parece como tonto lo que estoy diciendo, pero a mí me pasa, y es un tema laboral, no solamente es algo de que, ay, a mí me gusta hacer los relatos de sonido y entonces me organizo y me planifico cómo hacerlo porque me gusta hacerlo y me parece bonito y lindo. A veces me han pedido, por ejemplo, hacer sonido para filmaciones y la verdad es que al principio no estaba organizada y me costaba mucho trabajo tratar de entenderme con el director para saber en qué yo hacía hincapié, si en el diseño de sonido o en la edición, por ejemplo. Como yo hacía todo y yo no lo tenía claro, incluso no sabía cuánto cobrarle, porque no sabía cuántas horas me tomaba. Y la verdad es que cuando uno hace radio, antes eras, o sea, trabajabas en una radio y te contrataban como parte de la planta o de la plantilla de esa radio. Pero ahora la gente que trabaja en radio trabaja de forma independiente y si tenés que cobrar algo, es muy difícil pasar un presupuesto si uno no tiene como claro ese tipo de cosas. No sé si a ustedes les pasó o estoy hablando como de un mundo paralelo que no tiene nada que ver. Bueno, a mí me ha pasado con eso de la edición, que no de repente no solamente con audio, sino con algunas cosas de video que he hecho, pocas, pues, pero que no sabes cuánto cobrar porque no sabes ni siquiera cuánto trabajo te va a llevar a hacer eso. La gente a veces lo pinta, no, es algo sencillo, tienes que hacer esto, pero cuando tú ves el trabajo que tienes que hacer tú solo, dices cuánto, o sea, le cobre lo que le cobre, o sea, no le puedo cobrar mucho porque sería, no me lo van a pagar, y si cobro poco, o sea, entonces, bueno, voy a hacerlo por amor al arte y que me pague lo que tenga que pagar. Pero es complicado, pues, porque si uno lo va a hacer todo solo, y eso de entenderse con el director, con el que está dirigiendo, eso a veces también cuesta. Sí, a mí lo que me parece interesante, para mí me sirve porque yo me cuesta mucho esto que vos decís de planificar la producción teniendo en cuenta que hay distintos roles adentro de la producción o distintas tareas, ¿no? Tenemos, no sé, es como que estás tan acostumbrada a hacerlo en su conjunto que me cuesta decir, tanto tiempo es el diseño, tanto tiempo, la edición, tanto tiempo. Eso me cuesta un montón. Sí. Ojo, yo creo que nos cuesta a todos los que estamos inmersos en el mundo de la radio. Es como un combo, no sé por qué se ha hecho. De repente empezó a ser un combo. Uno es productor, sí, editor, locutor y... Y también por eso es tan difícil explicar el trabajo que uno hace en radio. ¿Qué haces en radio? ¿Sos locutor? No, la verdad es que no soy locutor. ¿Y entonces qué haces? Radio. Mirá, desde limpiar el piso hasta... ¿No? Y aunque parezca loco, esto también tiene que ver con el medio y con el oyente. Que el oyente valore el trabajo que uno hace tiene que ver con poder explicarle qué, cuál es el trabajo que uno cumple, qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque el público de, que mira televisión o que mira cine tiene mucho más claro cuáles son los roles, el rol de camarógrafo, ahí está el locutor, hay un guionista por ahí atrás, hay un productor que a veces lo enfocan, está el de las luces, son todas personas distintas. Pero en radio la verdad es que nunca se muestra absolutamente nada de todo el trabajo que significa poner un programa al aire. Y eso está muy relacionado también con una cuestión de pagar por un servicio, de darle un valor monetario a ese servicio. Yo no digo que porque sepan cuáles roles, qué roles cumplimos, bueno, de repente la radio se va a volver un medio de comunicación que de nuevo tenga como una fase económica muy grande. Pero la verdad es que lo hacemos por amor al arte, pero también tenemos alguna forma, necesitamos comer. O por lo menos, que no tiene que ver con la economía, si uno quiere trocar algo, de decirle a un locutor, bueno, vos me haces esto, yo te hago esta parte que vos no la sabes hacer, o te enseño a usar un software, o lo trocamos por algo. No sé, una pregunta al aire. ¿No crees que eso de ser un combo afectan la calidad de lo que se hace? O sea, si que tú eres todo, me imagino que algo de eso debe salir medio chueco, o al menos que seamos demasiado buenos en todo. Y dependiendo del proyecto que se haga, yo creo que eso también afecta mucho en la calidad de la producción, cual sea, ¿no? Bueno, yo creo que no podemos hacer todo perfecto, absolutamente todo. Creo que justamente ahí, esto de la convergencia tecnológica y la radio digital, justamente por eso no creo que pase por una cámara en una radio. Yo creo que si hay una convergencia tecnológica que se viene o que se debería venir, es la colaboración. O sea, hoy en día podemos colaborar todos en distintas partes del mundo y mandarnos ficheros y audios y hacer un programa de radio entre muchas personas que están dispersas. Sí. Podemos pasarnos información, podernos darnos software, comunicarnos de otra forma. Si hay una convergencia tecnológica en pos de la radio, creo que esa es la primera que hay que ver, la colaborativa, ¿no? Que antes era imposible, o sea, antes el guionista, el locutor, todos tenían que estar en el mismo estudio. Incluso esta convergencia tecnológica de la cual hablo no se puede abocar tanto al cine, aunque se está utilizando en cine, porque la mayoría de las cosas que uno hace para cine suelen ser, nunca ves al director, tenés mucha suerte de ver al director, pero casi siempre se hace a través de mails y demás cosas. En la televisión es imposible, en la televisión todos tienen que estar en el set, por lo menos los personajes más importantes. En cambio, creo que en la radio justamente nos abre esta puerta a que, bueno, cada uno colabore con lo mejor que sabe hacer. Muy interesante tu aporte de esto, de pensar en lo colaborativo, porque por ahí el debate sobre la radio del futuro se queda colgado de si pantalla sí o pantalla no, y nos olvidamos de todas estas alternativas que ofrece hoy Internet y las nuevas tecnologías. Sí, y que está mucho más a la mano, uh-huh. Me parece a mí, y creo incluso hoy podemos ver los currículums de los demás como para colaborar mucho más fácil que antes, ¿no? Porque antes alguien te podía vender lo que hacía muy ensalzado, pero ahora lo escuchás por internet y decís, ah, esto me gusta, con esta persona puedo hacer algún proyecto. Sí. Es verdad. Incluso para conseguir fondos, por ejemplo, para financiar el proyecto, ¿no? Decir, bueno, eso en mi país no lo puedo conseguir, pero quizás en el tuyo lo puedes conseguir de alguna forma y hacer algo. Ojo, es difícil también ponerse de acuerdo, pero creo que es un puede ser una mirada, no sé. A mí me cuesta. O sea, me cuesta hacerlo incluso con mi compañero que está en la otra habitación. Lo que me cuesta hacer por internet es catastrófico, pero es una buena experiencia. Es como meterse en una radio comunitaria. Son experiencias que valen la pena hacer. Totalmente. Es una experiencia distinta de comunicación, eso. Me parece por esa línea, no sé si alguien quería decir algo más. No, por ahí me quedo dando vueltas, por ahí es medio descolgado, pero que en esto de que hacemos por ahí mucho trabajo solitario en la producción o en la edición, que cómo cambia cuando tenés la posibilidad de la devolución, decir, bueno, aunque sea antes de terminar la producción, decir, a ver, escucha esto, ¿no? Los otros oídos que no están contaminados de todo el proceso y de que por ahí ya estás quemada y editando, que por ahí te devuelven, volviendo a eso del ritmo, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona que viene a escuchar por primera vez y que lo tenga cerca y hacer ese y tener esa devolución? Para ver si lo que vos venías sintiendo del ritmo iba o se te fue, se te perdió. Sí, sí. Sí, tal cual. Sí, eso es. Eso es importantísimo y muchas veces lo perdemos de vista. Sí. También es lindo ver cómo esa persona reacciona a un trabajo que uno estuvo mucho tiempo haciéndolo. Porque cuando ya uno lo cuelga en internet o lo pasa por radio, la devolución como que tarda mucho más. Pero cuando tenés una persona específica a la cual le mostrás algo, ver las reacciones o es una persona aparte que uno puede manipular por otro lado. Le puede decir, no, escuchalo con audífonos, sentate de determinada forma. Eso es. Es lindo. Una de las cosas que me llamó la atención que dijo Valeria es esto de cuando uno queda quemado de escuchar lo que uno está haciendo, editando, ¿no? Esto de separar los roles tiene mucho que ver con eso también. Una de las... son como algunos consejos, no sé si consejos, pero de las cosas que yo puedo compartir de cómo lo hago es... Por un lado, trato de ser muy prolija en el sentido de, por ejemplo, tener una lista de especificaciones técnicas que voy a necesitar para el proyecto, ¿no? O sea, necesito tantos micrófonos, necesito tal software, tanta cantidad de espacio en la máquina. Como si hacer una hojita de lo técnico, aunque no lo comparta con nadie. Cuando trabajo en equipo es muy necesario como... entender qué equipo tiene cada uno. Pero por otro lado, y una cosa que a mí me pasa mucho, es que como todos hacemos todos los roles, yo digo, bueno, me levanto a la mañana y hago mi hoja de ruta del trabajo. Principalmente también tenemos que entender que ahora cuando hacemos radio, no solamente estamos haciendo radio. Antes uno entraba a la radio, fichaba, se fichaba a las 9 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Ahora eso es imposible, lo hacemos en nuestras casas, como decía Franco. Entonces, lo que pasa es que hacemos la comida, atendemos el teléfono, contestamos mails. El trabajo es increíblemente disperso. Sí. Y a mí lo que me pasaba mucho es que decía, voy a hacer el diseño de sonido el diseño de sonido, pongo ejemplo, el del monstruo del ejercicio. Decía, bueno, voy a hacer el diseño de sonido, voy a editarlo, voy a grabar la voz. Y me ponía 300 tareas que no cumplía nunca. Me sentía frustrada al final del día porque sentía que no había avanzado en eso que yo quería hacer. Y ahora que empiezo a ver los roles y que diferencio los roles, digo, no, hoy voy a dedicar al diseño de sonido tantas horas, porque sé ya cuántas horas me toma. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a hacer el monstruo. No voy a querer editar el monstruo. Pasado mañana trato de editar el monstruo. Me perdí lo del monstruo. ¿Qué era lo del monstruo? Lo del diseño del sonido. Yo les di un ejercicio, perdón, de diseñar el sonido de un monstruo. Ah. De un texto, perdón. Pensé no, que todo todos bien. Estábamos más o menos en el mismo. Alguien necesitaba. No, es que. ¿Te acuerdas que no pude estar la primera semana? Ah, cierto. Perdón, vale. Me embalé. Y no. A lo que voy es, cuando me organizo en mi día de cómo voy a editar el proyecto, cómo voy a hacer un proyecto, muchas veces lo que pasa, como somos los editores, los directores, todo junto, nos ponemos más tareas de las que podemos hacer. Y la verdad es que eso frustra mucho. Y muchas veces hace que nuestros proyectos se trunquen o se queden por la mitad o que no nos guste o que lo reveamos 800 veces porque no somos capaces de ver cuánto nos va a tomar cada uno de las partes que tiene ese proyecto. Como somos todo, es muy difícil separar cuánto tiempo le toma, por ejemplo, a un editor de sonido editar eso. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo o...? Sí. ¿Sí? Sí, el tema es cómo saberlo. Es como que hay que sistematizar un poco más el laburo, me parece. Va, en mi caso, por lo menos. Sí, tal cual. La verdad es que la única forma que yo encontré es ir anotando. Este proyecto me tomó tanto en edición, en diseño de sonido. Le puse tantas horas. Y tantas otras horas le puse a la edición de audio. Y tantas otras horas le puse a la locución. Entonces, cuando uno ya tiene con qué comparar, decís, ah, mira, este me gustó cómo me salió la edición de sonido. ¿Cuánto me tomó? Y me tomó un mes. Ah, bueno, quiere decir que para editar más o menos a este nivel yo necesito un mes en la edición de sonido. ¿Sí se entiende? Estoy tomando nota. Buenísimo eso. Sí, buenísimo. Yo, bueno, es un comentario. Uh-huh. Aportando más o menos a lo que te estás explicando. A mí me ha tocado hacer trabajos sonoros para videoarte. Y entonces de hacerlo de ya para allá. Uh-huh. Y entonces... O sea, me gusta, me apasiona el hecho de sentarme con el video y diseñar todo ese sonido, pero no sé a veces cuánto me puedo tardar. O sea, tengo que hacerlo rápido y lo tengo que hacer rápido y ya. Siempre me dicen, mira, hay que hacerlo, hay que entregarlo pasado mañana o mañana. Entonces, tengo que sentarme toda la noche a hacerlo, a editarlo, a todo. Entonces, me cuesta, pero es importante eso, pues, porque yo siempre he dicho que no tiene que tomarse su tiempo para diseñar y para editar, porque, como decía Valeria, uno el oído se cansa, pues, te quema, dices, bueno, no te da tiempo de ir al día siguiente y escuchar y decir, ah, pero ya va, hay un detalle aquí, entonces no, voy atrás, voy a retroceder y hago esto, ¿me entiendes? Sí, sí. Y eso es importante en la calidad en el producto final, pues. Sí. No, y aparte es una cuestión del trabajo de uno. Como uno sí. A veces, muchas veces no lo cobra, no puede decirle no a la persona cuando te proponen ese tipo de cosas. A mí me pasa. A mí me cuesta mucho decir que no. Como me gusta tanto hacerlo, pero he aprendido a decir, no, espérame. Si vos querés que yo te haga algo y que realmente participe en lo que vos querés hacer, yo necesito tanto tiempo. Sí, y que quede bien. Y que quede bien. o que vos me avises con tanto tiempo. Sí, sí. Porque la verdad es que, por otro lado, uno nunca cuenta, cuando tiene que entregar ese tipo de trabajos, con todos los problemas que traen los software. Porque no es que uno prende la computadora y el software te funciona. ¡Ah, fantástico! Sí. La mitad de las cosas, el tiempo que uno pierde es en poner un puto plugin que no se me trabe y que ahí perdiste media hora. Y vos decís, pero solamente le tenía que poner un eco a la voz. Sí, sí. Perdiste media hora en eso. Sí. ¿Sabes qué me ayudó? A mí, que creo que hablamos la primera clase, no recuerdo quién, que decía, se grababa los sonidos en el ambiente donde se filmó la película. Uh-huh. No sé si me refresca la memoria, pero yo en el colectivo, eso me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando voy al estudio tengo todo listo, tengo todos los sonidos, lo que tengo que escoger. Entonces uno no pierde tanto tiempo y no se desgasta tanto en tratar de hacer un sonido que suene a esto, que suene a lo otro. Ajá. Entonces, de una vez, o sea, lo que, de hecho, eso fue algo improvisado, pues, cuando empezó, bueno, vamos a hacer el video, bueno, tú puedes estar en la, o sea, cuando hagamos las tomas, fino, ese día llevaron una grabadora y bueno, pero aprovecha y graba. Yo voy a grabar yo aquí, o sea, solo hago en el estudio. Pero después me puse a pensar y dije, no, pero esto me va a ayudar más bien, porque ¿qué necesito? Un sonido de, qué sé yo, un fósforo, de cuando tú enciendes un fósforo. Entonces, no, tengo que grabarlo en el estudio, estoy en el ambiente donde está el video, bueno, finísimo. Y eso ayuda demasiado en el tiempo y la calidad de lo que estás haciendo. Sí, sí. Sí, incluso lo puedes hacer como hoja de ruta. O sea, en vez de tener un guión, tenés un guión sonoro ahí. Después, si querés reforzar o no ciertos sonidos, lo puedes hacer. Sí, sí, exacto. Así más o menos lo hacías. De una vez le pones el nombre, dices, este es, y listo, ya, lo vas seleccionando. Pero para hacer eso también uno tiene que tener algo fundamental, que es ser ordenado. Es muy difícil, sí, ser ordenado. No sé si a ustedes les pasa. Sí, sí, a mí me pasa. Yo tengo 8 millones de papelitos y papelitos que voy escribiendo ideas y que voy como escribiendo cositas y me cuesta mucho ser ordenada porque ya no tengo el guión común que tiene, o sea, cuando uno hace un programa de radio convencional, digamos, sobre todo cuando se hace radio experimental o radio arte, no. A veces no tenés tan claro el guión. Pero ser ordenados con la computadora, de tenerla limpia, por ejemplo, yo no tengo música dentro de la computadora. Trato de tenerla lo más limpia posible de programas y de cosas que me ocupen lugar. Si quiero escuchar música, bueno, trato de bajarme el disco y de tenerlo grabado en un CD o de, pero mi lugar de trabajo, que es la computadora, la verdad es que la cuido muchísimo, porque es eso, es mi lugar de trabajo. Claro. Más importante es. Sí, y hoy en día tener la computadora limpia es un trabajo más. Aparte del trabajo que uno tiene que hacer, es otro trabajo de por lo menos media horita tener la computadora limpia para el día de mañana, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué cantidad de espacio del disco tenés ocupado? O sea, ¿qué porcentaje? Mira, y ahora la tengo muy ocupada y ya te digo cuánto tengo desocupado. Son 446 gigabytes los que tiene mi computadora y tengo 349 libres. O sea que solamente estoy ocupando 100 gigabytes entre programas, entre, y ahora está muy ocupada. ¿Un cuarto? No. Sí, una cosita de nada. Está relajadísima. No, la mía está exactamente al revés. Es difícil, por ejemplo, el Pro Tools, hay que dejar, creo que no menos de 50, de 20 gigas, algo así. Pero ya a los 50 gigas empieza a pedir perdón el software, se pone lento, es horrible trabajar así. Sí, igual que con los plugins. Antes, no sé, un poco con lo que te pasaba, Franco. ¿Estás por ahí? Sí. Ah, qué bueno. De esto de que los plugins no responden. No sé si esto lo dije en este taller o en el de la mañana, pero una de las cosas que yo empecé a tomar era que yo era una coleccionista de plugins. Plugin que veía, plugin que me bajaba para el programa. Entonces abría el software y el software me decía, tiene 700 plugins, más de 700 plugins. No me podía decir ni el número exacto de plugins que tenía. Y eso me resultaba muy incómodo a la hora de editar, porque incluso había plugins, o sea, de 700 plugins, ¿cómo voy a saber utilizar 700 plugins? Es una barbaridad. Entonces lo que empecé a hacer es, lo guardo en un disco, los plugins que me interesan, y por año, me va a tomar para aprenderme los 700 varios años, pues tengo esperanza de vida, tengo entre 10 y 25 plugins instalo, no instalo más. Suficiente. Ecualizadores, y todos los años trato de aprenderlos a usar muy bien. Es decir, me instalo el ecualizador de la marca Wave, instalo el ecualizador de, o sea, otro ecualizador de un software libre y un reverb, un delay, o sea, como que elijo los plugins para instalarme en el software. ¿Sí me están entendiendo todos o se me perdieron? Sí, sí. Sí, perfecto. Yo un poquito me perdí, pero igual ya me tengo que ir en un ratito. Ok, no hay problema. Si no, después esto lo retomo o te paso por escrito lo que estoy diciendo. Pero más que nada es simple. ¿Viste en tu programa de audio con el que editas? Sí. ¿Viste los plugins? Es donde vos tenés el delay, le pones eco o le pones reverberancia a la voz. Como que los efectos que le pones. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Muchas veces el programa te trae muchas posibilidades. O sea, te trae muchos reverbs, muchos ecualizadores. Sí. Entonces lo que yo hago... Sí. No, te escucho. Lo que yo hago es no instalarlos todos. Instalo solamente entre 10 y 20 de todos esos que me da. Y entonces el programa funciona mucho más rápido. No se te corta tanto ni ahora vas a tener tantos problemas. Y aparte que aprendes a usar esos 10, 20 muy bien. Claro. Porque son los únicos recursos que tenés para hacer algo con eso. Y la verdad es que es un desafío interesante hacerlo. Porque querés, no sé, un reverb y tenés que hacerlo vos casi dibujándolo. Claro, está buenísimo. En vez de bajar, de tener 50, que al final nunca los explorás del todo. Uh-huh. Sí, y uno los va, usás. Tal cual. Uno va siempre al preset, al que ya está. El plugin ya tiene como el preset y uno va, aprieta y dice, bueno, eso. En cambio, de esta forma uno va tocando todos los botoncitos y va aprendiendo qué es lo que hace cada uno. Bien. Sí. Algo, eso por un lado. Bueno, me queda una cosita de la clase, pero la vemos ya la próxima clase, ¿les parece? Ok. Así un día los dejo libres en el horario que corresponde. Si quieren, ya la próxima clase también quería hablarles un poco de los software de edición de audio. Para que, bueno, cada uno, si puede ir escribiendo los problemas que tiene o si tiene algún problema o los inconvenientes, que entre todos podamos ir solucionándoselo, digamos, ¿no? Los inconvenientes más comunes. Buenísimo. Okay. Sí, buenísimo. No, sí, no. Ok, buenísimo. Entonces nos vemos el martes. Martes, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta el martes. Bueno. Mándame los monstruos. Te mando entonces los monstruos. Gracias, que estén bien. Chao. Chao a todos, que estén bien. Chao.